el impuesto municipal y el del Estado, y él tendrá otro por escandalizar al vecindario. ¿Y en total cuánto? Pues si no canta muchas veces, llegará a nivelar el presupuesto. Está bien, de acuerdo. Estupendo, chóquela. Verá usted, aquí tengo el contrato. Hay que poner el nombre del divo, ¿sabe? Y usted firma al pie. No es necesario que lo lea porque son duplicados. Sí, duplicados. Duplicados. Eso he dicho, sí, duplicados. Ya, duplicados. ¿No sabe lo que son duplicados? Sí, los cinco gemelos del Canadá. Los cinco gemelos del Canadá no son varones, son niñas. Lea en voz alta. ¿Qué es lo que dice? Léalo y lo verá. No, léalo usted. Ya que usted quiere, se lo leeré. ¿Oyó usted? No, aún no he oído nada. ¿Ha dicho algo? Nada que valga la pena oírse. Tal vez por eso no oí nada. Por eso no he dicho nada. ¿No sabe usted leer? Sé leer, pero no tan de cerca. No sé qué me pasa, que se me desenfoca. Si tuviera los brazos más largos, lo leería. ¿No tiene por casualidad un chimpancé en el bolsillo? Ah, ya, ahora veo bien. Haga el favor de poner su atención en la primera cláusula porque es muy importante. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh? No, eso no está bien. ¿Por qué no está bien? No lo sé, quisiera volver a oírlo. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Sí, sí, esta vez parece que suena mejor. A todos se acostumbra uno. Si usted quiere, lo leo otra vez. Tan solo la primera parte. ¿Sobre la parte contratante de la primera parte? No, solo la parte de la parte contratante de la primera parte. Semanalmente abrimos nuestra sala de cine particular para conocer los próximos estrenos y disfrutar de los clásicos del séptimo arte. Los viernes, a las 6 de la tarde, en el Cinematógrafo. Pues sí, aquí estamos en el Cinematógrafo. Vamos a repasar los cuatro estrenos que llegan hoy a las carteleras. Y en cuanto al cine clásico, ya les hemos escuchado. A los de la parte contratante, los hermanos Marx. También escucharemos alguna de las canciones nominadas a la próxima celebración, nominadas a la próxima gala. Vaya, que hoy tenemos la lengua de trapo, parece. A las mejores canciones, nominadas en la categoría La Mejor Canción para la próxima entrega de los Oscars de Hollywood. Es que todavía no nos hemos tomado el café. Y claro, a una le cuesta espabilar. Y una de esas canciones nominadas la interpreta Pharrell Williams dentro de la banda sonora de Gru, mi villano favorito 2. Con este buen ritmo os recomiendo esta película, ¿eh? No solo para los peques, sino para también los mayorcitos. Pasas un buen rato. Una preciosidad de película de animación. Y este es su tema principal. Happy, feliz, Pharrell Williams. Gru, mi villano favorito 2. Deja tus mensajes y escucha los mejores momentos del programa en laradiografiaradio.blogspot.com. Bruja, ayúdame. No se preocupe, eso es la vacuna. ¿Ahí de vientre? Vamos a ver. Esa mecedora. Qué mala suerte, qué mala suerte. La campaña ha sido un éxito y ahora... ¿Cómo está, doctor? Hiérvame esto, por favor. Infarto de miocardio. Angina de pecho y además no es la primera. Doña María. Perdón, padre. Doña María, que hiervan la jeringuilla. Sí, sí, enseguida. ¡Antonia! Hiérvala bien, se la pondré intravenosa, pero no confío demasiado. Yo creo que debíamos dejar al padre a solas con el enfermo. Sí, tiene usted razón. Vamos, doña Encarna. ¡Antonia! Hiervan eso rápido. Dios mío, en una noche así, ¿qué? Y con lo bien que había salido. Calma, todo. Hay que sobreponerse a la adversidad, ¿eh? Claro, claro. Mira usted esto, que lo desinfecten luego. Sí, sí. Y vosotros anda, a la cocina. Son mis nietos, gemelos. ¡Qué guapos! Sí, ¡ay, señor! Ya digo, el pobre estaba tan contento. Y de pronto le dio como un síncope. ¿Verdad, Álvaro? Sí, de repente se quedó como muerto. Si la cosa no tiene remedio, habría que llevarle a su naturalmente casa. Naturalmente. Claro, ¡ay, señor! Y siéntense. Sí. Disculpen el desorden, siéntense, pero ya comprenderán que... Dios, no se preocupe. Hombre, que hay un enfermo. ¿Quieren tomar algo? Sin cumplidos. A ustedes una también copita. Se les ha estropeado la cena. Gracias, muchas gracias. Matías, sirve unas copas. Collac. Debe ser el médico. Hemos llamado a dos. Me parece queremos muy bien hacer todo lo posible. Este no me inspira confianza. Cabino, hijo, la caspa. La ¿tiene caspa anís? Una copita de anís. Sí. A mí el coñac me hace toser. Esta noche un taxi. Por favor, ¿tienen anís? Si hay anís, ¿anís? Rica. Que sea dulce. Usted también quiere, ¿eh? Señora, hay un hombre con una cesta de Navidad. ¿A estas horas? Sí, pero Flavio, don Cabino. Por favor, no tenía usted que haberse molestado. Qué amable. No, hombre, no. Al cabo, el notario es amigo mío, de verdad. Que no, hombre, que no. Que todavía no he solucionado mi asunto con el notario. Le traigo la cesta para dejársela en prenda. ¿Cómo en prenda? Sí, hombre, los gastos, quite. La letra tiene gastos. Necesito 20 duros. Préstemelos, hombre, préstemelos. Se queda con ella en prendas, ¿eh? Usted siempre dando la lata. No puedo. No puedo atenderle. No ve que hay un... Tiene champán y todo. ¿Qué tal, doctor? Bueno, esto se acaba. Jesús misericordioso. A ver, ¿dónde puedo lavar? Tenemos que hacer algo. Avisar al asilo. Ay, Dios mío, qué disgusto para las monjitas. Sí, sí. Oiga, que Pascual no es del asilo. Ah, usted es de la familia. No, yo soy un vecino. El Pascual vive con la Concheta. Ah, está casado. Hay que avisar a su mujer. Eso es lo primero. Verá, casado, lo que se dice casado. Para el caso es lo mismo. Es que el Pascual y la Concheta están, bueno, ajuntados. O sea que hacen vida marital. Caray, viven en concubinaje. ¡Jesús! ¡Ave María Purísima! Gabino, hay que traer aquí a esa mujer y casarlos. Sí, pero ¿dónde vive esa gente? No, si la Concheta está también en la campaña. Ah, bueno, no, entonces por las listas y aquí está todo. Vamos a ver, Concheta, Concheta. Jesús, déjeme, Concheta. Bueno, Concha, Concepción de Suyo. Aquí, con Mariluz Martínez, socia protectora. ¡Pronto! ¡Que están en pecado! Oiga. Don Gabino, no me abandones, son 20 duros. Nada, anda, que tenemos abajo el motocarro. Sí, señor, ¿eh? Con bueno, la familia. Pues eso. Toma, Gabino. 20 duros. Date prisa. Hablaremos. Por favor, está abierto el portal. Matías, baja a abrir la puerta. 20 duros, don Gabino. Se lo daré. Solo 20 duros. Dios mío, ¿cómo viven estas gentes? Ay, qué espanto. En fin. Bueno, yo voy a inyectarle. ¿Me puede ayudar alguien? ¿Quiere usted que recemos un rosario? Me parece muy bien. ¿Lo lleva usted? No, de ninguna manera. No, no faltaba usted, más. Usted, doña María. Usted, no faltaba más. A ver si Andorra... ¡Antonia! ¡Antonia! Ahora no, siéntate. ¡El rosario! Maravillosa película, Plácido, dirigida por Luis García Berlanga en 1961. Y con un reparto maravilloso. Protagonizada por Casen, Amelia de la Torre, José María Cafarel, Manuel Alexandre, Elvira Quintilla, José Luis López Vázquez, Amparo Soler Leal y muchos más grandes actores. Y ahora nosotros nos vamos, cinematográficamente hablando, hasta la Bella Italia. Para hablar de una comedia romántica, Todo el santo día. No es que nos pasemos toda la tarde hablando de ella, es que así se titula. Tutti y Santi Giorni. Guido es tímido, reservado y educado. Trabaja como portero de noche en un hotel y ama la cultura clásica. Antonia es inquieta, pasional y sensible. Trabaja para una empresa de alquiler de coches, tiene una bonita voz y compone canciones. Solo se ven por la mañana temprano cuando Guido regresa del trabajo, despierta a Antonia con el desayuno y hacen el amor. Su relación es indestructible, pero el deseo de tener un hijo que no llega provocará situaciones tan divertidas como imprevisibles. Todo el santo día. Me sudaban las manos y me temblaba la voz. ¿Te has dado cuenta? Pues lo peor está por venir. ¿Preparado? Dispuesto a todo. Guido es increíble, lo sabe todo sobre esas cosas. Nombres de calles, de santos, de iglesias. Yo lo llamo Guidopedia. Tiene un talento extraordinario. Todas son canciones de Antonia, unas letras bellísimas. ¿Por qué no cantas una que sepamos todos? Cántanos Grazie Roma, vamos, cántanos eso, Grazie sí, Roma. La cantamos a coro y nos animamos todos. Venga, venga. Espermograma. ¿Espermograma? Viernes a las 9, ¿le va bien? ¿Vendrá usted a buscar los resultados o se los enviamos a casa? No, vendré yo. Quiero decir que es muy amable. Es que la idiota inconsciente soy yo. Y tú has de tener los pies en el suelo, si no es un follón. Antonia y yo tenemos que hacer el PCT. ¿El qué? Dame un beso, venga. Enhorabuena, Guido. 12 minutos, ascensor incluido. Sí, sí, gracias, adiós. He hablado con tu madre de ese asunto nuestro. Sí. Y ha dicho que me va a pedir hora para un ginecólogo buenísimo. Un lumbrera que trabaja con el Papa. ¿El ginecólogo del Papa? Tiene que ser realmente bueno. Ya era unos 6 años. Cariño, ¿te das cuenta? 6 años. Me dijo que eras un ángel que le había salvado la vida, que si no fuera por ti habría acabado mal. Vivremos altre primavere. Avremo tutti i santi giorni per noi se vuoi. Pero quédate siempre a mi lado porque si no, no puedo. Siempre. Un día, Asier, mi gran amigo desde la infancia, desapareció. Se había integrado en ETA. ¿Cómo explicar qué pudo llevarle a tomar una decisión que a mí mismo me costaba asimilar? Asier y yo crecimos juntos en las conflictivas calles del País Vasco, de mediados de los años 80. Después tomamos caminos distintos. Yo me trasladé a vivir a Madrid para perseguir mi sueño de ser actor, mientras que Asier continuó en Pamplona realizando actividades de claro compromiso político. En marzo de 2002, Asier desapareció. Se había integrado en ETA. Tras ser detenido, pasó los siguientes 8 años en prisión. Durante todo ese tiempo, mis amigos de Madrid les hablaban mucho de Asier, de lo especial que era para mí nuestra amistad, pero inevitablemente la conversación derivaba en preguntas para las que yo no encontraba respuesta. ¿Cómo hacerles entender mi amistad con un militante de ETA? ¿Cómo hacerles entender qué pudo llevarle a tomar una decisión que a mí mismo me costaba asimilar? En cuanto Asier salió de prisión, tomé una cámara con el objetivo de hacer una película en la que trataría de responder a esas preguntas y, de paso, ¿por qué no?, acercar posturas. Sin embargo, mi plan no resultaría tan sencillo como yo esperaba. El mundo no para. Este es el testimonio cinematográfico en forma de documental que han realizado Amaia Merino y el actor Aitor Merino. El camino abrupto, precipicios y... Un proyecto muy personal titulado Asier y yo. Los corazones en un mundo grande donde haya más opiniones. Este es Asier en la época en que lo conocí. Este soy yo. Estos somos Asier y yo ahora, pero no siempre hemos podido estar juntos. Ocurrió el 3 de marzo de 2002. Esta vez no era una cara desconocida en las noticias. Esta vez era mi amigo. El arresto se produjo sobre las 9:15 de la noche de ayer. Los detenidos son... ¿Cómo hacerles entender qué pudo llevarle a tomar una decisión que a mí mismo me costaba asimilar? Yo no veo a mi país libre con una gota de sangre. Es que me pone enfermo. Si hay algo grave, es quitarle la vida a otra persona. Ahora, ¿quién le puede llevar a una persona a quitarle la vida a la otra? Eso es a lo que hay que entrar. Organización impulsora de discapacitados, porque cada día trabajamos por la integración. Queremos ofrecerte un puesto de trabajo. Llámanos al 902 11 38 83. Comprando nuestro euroboleto, contribuyes a un mundo mejor. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Más de 3.000 personas ya trabajan con nosotros en toda España. Llámanos al 902 11 38 83. Organización impulsora de discapacitados, porque cuando sale el sol, sale para todos. Y ahora, amigos míos, antes de empezar el programa musical, el Capitán Spaulding ha accedido amablemente a relatarnos algo de su viaje a África. ¿Capitán Spaulding? ¿Yo? Amigos míos, voy a hablarles del enorme continente conocido por el nombre de África. África es la tierra de Dios, por muchos años. Sí, señor. Salimos de Nueva York borrachos por la mañana del día 2 de febrero. Después de 15 días en el agua y 6 en el barco, por fin llegamos a las costas de África. Enseguida nos adentramos 400 millas en el corazón de la jungla donde maté a un oso polar. Ese oso medía 2 metros de la cabeza a los pies y llevaba zapatos. Capitán, un momento. Siempre he creído que los osos polares vivían en los hielos del norte. Ah, sí, pues este oso estaba anémico y no soportaba un clima tan frío. Era un oso rico y podía permitirse cambiar de clima en invierno. Usted ocúpese de sus animales que yo me encargaré de los míos. Hielos del norte... Desde el día de nuestra llegada llevamos una vida muy activa. La primera mañana nos levantamos a las 6, desayunamos y volvimos a la cama a las 7. Ese fue nuestro horario durante los primeros meses. Después cambiamos y volvíamos a la cama a las 6:30. Una mañana estaba sentado delante de la cabaña, fumando algo de carne. ¿Fumando carne? Sí, no había ningún estanco por allí. Como decía, estaba sentado delante de mi cabaña cuando me cargué 6 tigres. ¡Capitán! Fue la caza mayor que... ¡Capitán! ¿Cazó usted 6 tigres? Me cargué. Me encargué de pedirles que se fueran, pero como si nada. Eran los tigres más porfiados que he conocido. Los principales animales que habitan la jungla africana son morsas, alces y otros animales salvajes. Todos saben lo que es una morsa, es caza mayor. El primer día maté 2 gamos, fue una gran hazaña. Como decía, todos saben lo que es una morsa. Una morsa corre por el suelo, come queso y la persiguen los gatos. Los alces, en cambio, viven en las montañas y en primavera bajan para celebrar su convención anual. Es muy interesante verles bajar a una cueva. Y hay que verles correr cuando ven que hay agua en la cueva. Lo que van buscando es alcohol. Una mañana fresquita maté a un elefante en pijama. ¿Cómo se metió en el pijama? Eso es lo que no sé. Intentamos quitarle los palillos. Digo, colmillos. Colmillos, es muy fácil de decirlo. ¿Lo ha intentado alguna vez? Oh, muy sencillo. Colmillo. Perdone, mi nombre es Spaulding. Encantado de conocerle, señor Chandler. Como decía, los colmillos. Pero estaban tan arraigados que no pudimos moverlos. Claro que en Alabama están sueltos, pero... Es en las tiendas y el que los quiere, ya sabe, tiene que soltar la pasta. Sacamos buenas fotos de las nativas, pero no están reveladas. Volveremos por allí dentro de un par de semanas para verlas. Un discurso muy interesante, capitán. Tres hurras por el capitán Spaulding. Tres hurras por el capitán Spaulding. 6. Tres hurras por el capitán Spaulding. 9. Tres hurras por... Ya había pedido sillas. Vuelvo a ponerlas en su sitio. Vamos, vamos, salga de aquí pronto. ¿Qué hace usted aquí? Márchese, márchese. Vamos, fuera, fuera, fuera. Oíd Radio. Información, música, deportes, las 24 horas del día. Escúchanos en www.oidradio.com. Otra canción nominada a los Oscars. En esta ocasión se trata de Let It Go, interpretada por Demi Lovato, dentro de la banda sonora de Frozen, El Reino del Hielo. Una película que, al igual que Gru, mi villano favorito, segunda parte, también están nominadas en la categoría de Mejor Largometraje de Animación. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always had to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well, now they know. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. And he will stand. Abrimos nuestra sala de cine particular para conocer los próximos estrenos y disfrutar de los clásicos del séptimo arte. Los viernes a las 6 de la tarde en el Cinematógrafo. Mandela, del mito al hombre. El actor Idris Elba se mete en la piel del líder sudafricano. La crónica de Nelson Mandela desde su infancia en una humilde aldea hasta su elección como el primer presidente electo democráticamente en Sudáfrica. Tengo unas bellas hijas y una bella mujer. Quiero que puedan caminar libres en su propia tierra. Somos la población de esta nación, pero no tenemos derechos. Hay veces en las que solo hay dos opciones: rendirse. ¡Este es el último aviso! ¡O luchar! No te preocupes, te aseguro que le encontraremos y luego le ahorcaremos. Tendrás que buscarte a otro que te dé calor por la noche. ¿Están buscando a mí? Se le condena a cadena perpetua. The sea wants to kiss the golden shore. The sunlight warms your skin. Jamás volveréis a tocar a una mujer o a un niño. All the beauty that's been lost. Moriréis aquí. Wants to find us again. Solo, ¿qué puede hacer uno? Juntos tenemos la fuerza. Te crees muy listo, ¿no? Muy listo no seré, si no, no estaría aquí. La gente está enfadada. Todos lo estamos, yo estoy enfadado. El mundo entero se va a movilizar. Liberar a Nelson Mandela. Así es como empieza. La gente aprende a odiar. Pero se le puede enseñar a amar. Porque para el corazón humano es más natural amar. Hay que matizar que esta película, Mandela, del mito al hombre, solo tiene una nominación en la categoría de Mejor Canción a cargo de U2. Ordinary Love. La que sí tiene bastantes, unas cuantas por lo menos, es El Lobo de Wall Street. La nueva de Scorsese. Está nominada en el apartado de Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, Leonardo DiCaprio, Mejor Actor de Reparto para Jonah Hill. Y en el reparto encontramos también a Matthew McConaughey y Jon Favreau, entre otros. El Lobo de Wall Street, Las Aventuras de Jordan Belfort, un tiburón de las finanzas sin escrúpulos que no le hace ascos a ningún tipo de exceso. Me llamo Jordan Belfort. El año en que cumplí los 26 gané 49 millones de dólares. Y eso me cabreó porque solo por 3 no llegué al millón a la semana. No somos unos cualquiera. Nadie tiene ni idea de si la bolsa va a subir, va a bajar, va a ir de lado o en círculos. Filfa, ¿sabes lo que es? Una engañifa, algo falso. Algo falso, una farsa, una filfa, un artificio. Shh, pura fantasía. ¿Aquello era legal? Claro que no. Ganábamos tanto dinero que no sabíamos qué hacer con él. No trabajamos para ti, tío. Llevas mi dinero hasta en las tetas, así que trabajas para mí. ¿Qué pasa, papi? ¡Santo Dios! FBI. ¿Les apetece tomar un trago? No. El FBI nos prohíbe beber. ¡Oh! ¿Cuál es la mecánica? Hay un gran símbolo del dinero. Los lanzamos a la diana y se clavan. Es la ventaja que tienen. Por su físico se pueden lanzar como dardos. ¡Alto! La seguridad ante todo. Seguridad, seguridad ante todo. No quiero crearme mala fama. Vamos. Deja tus mensajes y escucha los mejores momentos del programa en laradiografiaradio.blogspot.com. Fridonia, Cámara de Diputados. Reunidos en sesión. No molesten bajo ninguna circunstancia. Bien, se abre la sesión. Excelencia, aquí tiene el informe de la tesorería. Espero que esté claro. ¿Claro? Hasta un crío de 4 años podría comprenderlo. Búsqueme un crío de 4 años, a mí me parece chino. Y ahora revisaremos asuntos pendientes. Quisiera comentar los... Siéntese, aranceles. Eso es asunto nuevo. ¿No hay asuntos pendientes? Muy bien, comentaremos asuntos acerca nuevos. Acerca de esos aranceles... Demasiado tarde, ya es un asunto pendiente, siéntese. Caballeros, como secretario de guerra, yo... La secretaría de guerra no funciona. Eso me recuerda que las tuberías tampoco. Tome nota de eso. Déjelo, lo haré yo mismo. El Ministerio de Trabajo quisiera informar que los empleados de Fridonia piden trabajar menos horas. Muy bien, les daremos menos horas. Empezaremos por quitarles la hora del almuerzo. Y ahora, caballeros, tenemos que buscar un nuevo tesorero. Pero si nombró uno la semana pasada. ¡Ese es el que busco! Caballeros, caballeros, basta ya. ¿Y si alzamos los impuestos? ¿Y si alzamos la alfombra? Insisto en que debemos alzar los impuestos. Tiene razón, debemos alzar los impuestos para poder pagar la alfombra. Dedico todo mi tiempo a mis obligaciones y ¿qué consigo? Cansarse mucho al poco rato. Señor, usted agota mi paciencia. Debería intentar agotar la mía alguna vez, ¿no cree? ¡Esto es el colmo! Dimito, me lavo las manos de todo. Buena idea, y de paso laves el cuello. Conéctate a www.oitenradio.com. Los U2 nominados a los Oscars en la categoría de Mejor Canción. por el tema principal de la banda sonora de Mandela, del mito al hombre. Ordinary Love. Birds fly high in the summer sky and rest on the breeze. The same wind will take care of you and I. We'll build our house in the trees. Your heart is on my sleeve. Did you put it? De lunes a viernes, a partir de las 9 de la noche, tienes una cita con el deporte. Tienes una cita con Aquí hay pelotas. Semanalmente abrimos nuestra sala de cine particular para conocer los próximos estrenos y disfrutar de los clásicos del séptimo arte. Los viernes, a las 6 de la tarde, en el Cinematógrafo. Todos los domingos en Oid Radio 95.1 y 95.3 regresamos a la maravillosa época dorada de los años 60 y 70. De la mano de José el Pincha y Dani 60, Diamantes Musicales en Oid Radio. Los caballeros comunistas están aquí. Hágalos pasar. Eso es todo, Fräulein Ingeborg. Póngalo en el teletipo para Atlanta. Ya voy. Y coja el chicle. Ya voy. Encantado de verle, camarada Miskin. Miskin. Señor McNamara, Deseo presentarle, comisario Perpetchikov, jefe de nuestra misión comercial, y camarada Borodenko del secretariado de refrescos. Siéntense. Siéntense, amigos. Nada hay que objetar. ¿Cigarrillos? ¿Cigarros? Tenga, fume uno de estos. Gracias. Puros habanos. Tenemos acuerdo comercial con Cuba. Nos mandan cigarros y nosotros mandamos cohetes. Bien pensado. Bueno, según me dijo el camarada Miskin, están ustedes muy deseosos de introducir la Coca-Cola en Rusia. Error lamentable. Yo no dije muy deseosos. Yo dije un poco interesado. No importa. El camarada Miskin sugirió que empezásemos con 6 plantas de envase. Moscú, Leningrado, Stalingrado, Kiev... ¿Saben una cosa? Les han engañado. Este cigarro es de la peor clase. No se preocupe. Nuestros cohetes también de peor clase. Como les decía, 6 plantas. Moscú, Leningrado, Stalingrado, Kiev, Kharkov y Minsk. ¿Verdad? Error total. Yo nunca mencioné Minsk. Dije Pinsk. De acuerdo. Pinsk dentro, Minsk fuera. Bien. El contrato contendrá las cláusulas habituales. Le suministramos el jarabe y ustedes embotellan. Nada de eso. Haremos nuestro jarabe y nos suministrarán fórmula. Ni hablar, caballeros. La fórmula no sale de nuestra caja. Se la damos a ustedes y a los 4 días la China comunista también la tiene. Si no fórmula, no trato. Bueno, no trato. No nos hacen falta. Si queremos Coca-Cola, la inventaremos nosotros. ¿Ah, sí? En 1956 enviaron una botella de coca a un laboratorio secreto de Sverdlovsk. Una docena de sus mejores químicos se volvieron locos analizando los ingredientes. ¿O no? Sin comentarios. En 1958 situaron a 2 agentes secretos en nuestra oficina central de Atlanta para robar la fórmula. ¿Y qué ocurrió? Que ambos desertaron y son ahora prósperos hombres de negocios en Florida que solo roban al fisco. ¿No? Sin comentarios. El año pasado sacaron ustedes una pobre imitación, la Kremlin Coca. Fueron a probarla en los países satélites, pero ni los albaneses pudieron bebérsela. La usaron para bañar cabras. ¿No? Sin comentarios. Así que o pasan por el aro o no hablamos más. Mi querido amigo americano, si hemos de vivir juntos en pacífica coexistencia, es preciso que haya un cierto toma y daca. Sí, nosotros damos y ustedes toman. ¿Qué le pasa? ¿No se fía de nosotros? Sin comentarios. ¿Le importa que nos reunamos en conferencia? A su gusto. ¿Qué es eso? Mis empleados me lo regalaron en el 10º aniversario del puente aéreo. Camaradas, ¿vamos a quedarnos aquí oyendo esa propaganda barata? Tranquilízate, Boris. Mientras ellos ponen al tío Sam en relojes de cuco, nosotros mandaremos un cosmonauta a la luna. Oíd Radio. Información, música, deportes, las 24 horas del día. Escúchanos en www.oidradio.com. Y nos vamos con uno de los temas integrados en la banda sonora de una película del año 2001, Hedwig and the Angry Inch, algo así como Hedwig y la pulgada cabreada. Primero fue un musical y después John Cameron Mitchell la llevó al cine, dirigiéndola y protagonizándola y escribiendo el guión. Mucho rock, mucha buena música. Y este es uno de los temas, The Origin of Love, el origen del amor. Pasad un gran fin de semana y nos reencontramos este lunes a partir de las 5 en esta vuestra emisora, Oíd Radio Cantabria. ¡Chao! And there was 3 sexes then, one that looked like 2 men glued up back to back. They called the children of the sun, and similar in shape and girth was the children of the earth. They looked like 2 girls rolled up in one. And the children of the moon was like a fork stuck on a spoon. They was part sun, part earth, part daughter, part sun. Of love. Now the gods grew quite scared of our